Filibert Villalón, el bollito de Sao. Ahora vivo contento con mi amor, no sé qué pudo darme mi amorcito, porque se ha metido en mi corazón y su linda mirada necesito. El día que no la veo pa' mí no hay sol, es la hembra más bonita que yo he visto. Quiero estar junto a ti, me des calor, regálame mi negra unos besitos. Quiero estar junto a ti, me des calor, regálame mi negra unos besitos. Profesor Eduardo Artés, ¿cómo nos hace falta aquí en los hogares? Pello Lima y Álvaro, nos vemos en Chambacú. El tiempo que se pasa no regresa, por eso hay que saberlo aprovechar. Disfruta de la serie o la coqueta, compadre, no la puedes perdonar. El licor es sabroso y no lo niego, pero con las mujeres yo me quedo, porque no hay momentos tan sabrositos como lo de gozar un amorcito. Porque no hay momentos tan sabrositos como lo de gozar un amorcito. Víctor Felizola, la fuerza del Higuerón.